Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola, buenas tardes, señoras y señores, amigos orientes de la Radio Topo. Un saludo cordialmente. Les presentamos hoy el programa con mucho entusiasmo y muchas ganas de pasar un rato agradable con ustedes. Vamos a empezar el programa con los siguientes participantes. Vicky con violencia doméstica. Entrevista con Roberto Fernández, consejero de Acción Social de Zaragoza. Nuestro futuro médico, el Hierbito, con el tema fracaso renal agudo. Jesús Torero, que nos ayuda a conocer las historias de Zaragoza, sus calles. Hoy nos habla de viuda de tenor Fleta. Para terminar, la despedida será se hará hecho por el foreño. Señores, nosotros queremos que tengan contacto con nosotros, porque vamos, nosotros sabemos que ustedes lo estaban pasando bien como nosotros lo pasamos bien. Te doy el teléfono del programa, que es 976-29-1398. El web radiotopo.noblezabaturra.org. Hasta luego, que lo pasen bien. De violencia doméstica. Entre ellas se encuentra la psicológica, la violencia contra adultos mayores, contra niños y la violencia filopaternal. Violencia psicológica, también conocida como violencia emocional. La intención que tiene consigo es humillar, hacer sentir mal, insegura a un individuo, deteriorando su propio valor. Se manifiesta a través de las palabras hirientes, humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener base en la infancia de las personas cuando se lleva a cabo la falta de atención por parte de los padres y familiares. Violencia contra adultos mayores. Está presente dos síndromes, la de la abuela esclava y la de la abuela fantasma. Síndrome de la abuela esclava es otra forma de malos tratos frecuente en el siglo XXI, descrito sobre todo en países hispanoamericanos, que afectan a las mujeres adultas con gran carga familiar. Si las mujeres no expresan claramente su agotamiento o lo ocultan y sus hijos no lo aprecian, se le pone remedio. La sobrecarga inadecuada provoca y agrava diversas enfermedades comunes: hipertensión arterial, diabetes, cefalea, depresión, ansiedad y artritis. Estas manifestaciones no se curan adecuadamente, sino que se reducen las sobrecargas excesivas ocasionalmente y pueden provocar suicidios activos o pasivos. Síndrome de la abuela fantasma. En este tipo de violencia, las abuelas son tan ignoradas, nadie las ve, las escucha, simplemente llegan a ser un mueble más de la casa. Los hijos creen que darles de comer y darles un espacio para vivir es suficiente para sentirse sus necesidades y no se dan cuenta que eso es lo de menos, ya que lo que desean es ser queridos, tomados en cuenta, sentirse útiles y amados. Esta violencia trae como consecuencia la depresión, que puede llegar al suicidio, acarrear múltiples enfermedades, ya que las personas con su afán de que quieren morir no se atienden de sus padecimientos y como círculo vicioso genera más trastornos todavía. Violencia contra los niños. Para conocer las consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en los niños, se hace necesaria la evolución de su estado cognitivo, que es capaz de conocer y comprender, y conductual, que es la manera que las personas se comportan en la vida. Las alteraciones se presentan varias según la etapa evolutiva en la que se encuentran. En preescolar, la exposición o violencia doméstica se asocia a irritabilidad excesiva, regresión en el lenguaje, problemas de sueño, insomnio, sonambulismo, ansiedad, dificultades en el desarrollo normal. En la etapa preescolar se suele contar con la información de la madre o de otros adultos significativos, que es importante por lo que representan contestando por la madre o por los profesores, permiten obtener el perfil sintomatológico y general de los problemas conductuales, o sea, de comportamiento en la vida. Los niños en la edad escolar muestran síntomas de ansiedad, depresión, conductas agresivas, estrés postraumático, que es posterior a un trauma o conmoción, así como otros problemas asociados con dificultades para dormir, concentrarse, para enfrentar las peculiaridades de los entornos. Sus actitudes, competencia social y su funcionamiento escolar se ve afectado y a medida que crecen tienen mayor riesgo de presentar fracaso escolar, cometer actos vandálicos. Para el próximo programa les hablaré sobre la violencia filioparental, violencia contra el adolescente e implicación social constructiva de la violencia doméstica. No se los pierdan, siga escuchándonos. Estamos con el concejal de Acción Social y Deportes, el ayuntamiento de la capital del Ebro, Zaragoza. Esta persona no es un político con una carrera corta. En el año 77 entra en el SOE, pertenece a la UGT, ha sido funcionario, ha sido director del Centro Cultural de un área de esta ciudad, fue secretario particular, y a los secretarios particulares normalmente los encasillan ahí. Todos los funcionarios quieren ser alguna cosa menos ser secretario particular. Pues este personaje logró brincar ese escollo. Actualmente es consejero, es concejal de Ciencia y Deportes, y ese es el tema que nosotros queremos abordar. El día de hoy es el Día Mundial del Racismo y de la Poesía, aparentemente antagónicos. Nuestras compañeras quieren hacer uso de la voz y hacerle algunas preguntas. Encantado. Bueno, y yo me llamo Manuela. Muy bien, Manuela. Y estoy encantada que primero estés. Quiero decir que estoy sorprendido de que se... Que, bueno, sorprendido no, por lo visto ha habido un interés particular en conocer una parte de mi vida, tanto política como profesional en el ayuntamiento. Pero en realidad, yo, mi desempeño profesional también ha estado fuera del ayuntamiento durante algunos años. No solamente, aunque sí que llevo 32 años en el ayuntamiento. Yo por lo menos estoy contenta que estás aquí, que estés aquí. Porque nosotros aquí necesitamos personajes como usted. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Sí. Unas preguntas. Ante esta situación de crisis, con tanta gente en la calle, sin casas, sin trabajo, con problemas personales de todo tipo, separaciones de la pareja, de la familia, ¿tienen la intención de incrementar los recursos del albergue? En realidad yo veo el área de acción social como un todo, ¿no? Como en el albergue se está haciendo un esfuerzo importante, pero hay que tenerse en cuenta que el área de acción social tiene como recursos 51 millones de euros, contando también que son de los que hemos dispuesto este año pasado 49,8 millones de euros, que van directamente, se puede saber a qué ojos y a qué cara ha ido cada uno de ese euro de los que hemos dispuesto. Es decir, yo puedo presentarme ante la sociedad y decir, dígame qué euro quiere usted saber y en qué cara y en qué ojos quiere usted que se vea, y estará el euro. Eso es 50 millones. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza, en los ayuntamientos de su nivel, de prácticamente 700.000 habitantes, pues hace una política de inclusión, una política contra la exclusión, que es una de las principales de España. Y el albergue, en este momento, cumple con uno de los programas de sensibilidad que nosotros tenemos y de dignidad personal y, como ya hemos venido diciendo un poco en estos últimos años que estoy al frente de la área de acción social, estoy contento por cómo funciona en virtud de los trabajadores que hacen un esfuerzo importantísimo para sacar el albergue adelante, y por lo tanto yo estoy muy orgulloso. Yo personalmente también creo que se necesita programas, o sea, que se necesita más programas para mejorar la situación y mejorar el ambiente y mejorar, porque aquí se encuentran personas de diferentes clases de educación. Por ejemplo, soy compositora de música y hay personas con estudios y hay personas que no tienen estudios, y los casos son diferentes. Si el albergue tiene los ingredientes que necesitan, las cosas que necesitan para trabajar con ello, pues entonces se podría hacer más programas para mejorar la situación. No sé si lo desenmarañamos, Manuela. Sí. Un poco lo que preguntas. El ayuntamiento tiene otros equipamientos en acción social que permiten el desarrollo personal. Esto es una residencia de para personas con necesidades urgentes, para transeúntes, para personas que están pasando momentos difíciles. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la Casa de las Culturas, que es un equipamiento específico y que hay el desarrollo personal para hacer diferentes asuntos. De hecho, hay muchos programas de actividades diferentes, de folclóricas, de música, teatro, convivencia, hay asesoramiento para mujeres, para desplazados, para buscar trabajo. Quiero decir que el ayuntamiento, además del albergue, el albergue cumple una función específica, que es atender a personas en una necesidad extrema. Y después el ayuntamiento asimismo tiene lo que se llama servicios sociales especializados, tiene diferentes apartados como la Casa de la Mujer. Uh-huh. En la Casa de la Mujer también es un elemento, un equipamiento muy potente en el que las mujeres tienen cobertura pues psicológica, tienen pisos de acogida, tienen programas de formación, en fin. Hay una diversidad de cuestiones que no tienen que radicar específicamente en el albergue. El albergue hace un esfuerzo muy potente sobre esas cerca de 200 personas diarias que atiende. Si alguien se ve motivado, precisamente ahí funcionaría la cadena de que la propia motivación de la persona que viene aquí vaya a buscar otras alternativas que el ayuntamiento, lejos de lo que el gobierno del Partido Popular pretende, que es soslayar y eliminar no los derechos, que ya lo está haciendo, sino también algunos programas de cobertura que son bien interesantes, como la atención a los inmigrantes, la atención a los desplazados, nosotros lo mantenemos. Vale, otra pregunta que tengo y la última, ¿cuál? ¿Se ha incrementado el presupuesto de acción social para este año 2014? Sí, lo que pasa es que ya he dicho al principio que esos 51 millones son los que operativamente gestiona mi área. En realidad el ayuntamiento gestiona como unos 126 millones por las otras áreas del ayuntamiento, tienen relación también con actuaciones en materia de acción social. O sea, está calculado que el 18% del presupuesto municipal de Zaragoza se dedica a acción social, bien directamente como área o bien en lo que pertenecería a otras áreas que se conjugan. Y sí, este año nuevamente hemos incrementado el presupuesto de acción social. Bueno, gracias. Nada, encantado. Más cuestiones. Hola, soy Vicky y a mí me gustaría saber si es posible que en el albergue se den formaciones para ayudarnos a la integración. Bien, y ahora como le contestaba un poco a Manuela, en este sentido yo creo que el trabajo del albergue es un trabajo específico que yo no estoy en desacuerdo de que se pudieran hacer cursos de formación, pero es una exigencia demasiado grande para los trabajadores que ya están haciendo un desembolso personal en la atención de ustedes, que está rayando por encima de lo que es su propio catálogo de trabajo. Quiero decir que están haciendo un esfuerzo personal más allá del que es el que prescribe por el ayuntamiento. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, el ayuntamiento, el área de acción social, tiene equipamientos y tiene servicios municipales para este tipo de cuestiones que me estás planteando, Vicky. La Casa de la Mujer, la Casa de las Culturas. Fundamentalmente ahí se desarrollan programas de todo tipo, de formación, de integración, de dinamización. O sea, y es simplemente cuando termináis vuestro horario aquí, desayunáis, de dirigiros a esos centros donde vais a ser atendidos por personal funcionario igual y trabajadores sociales, como que encima pueden son conocidos de los que hay aquí y os pueden poner en esa circunstancia si queréis avanzar, porque hay cursos, hay de todo. O sea, la Casa de la Mujer hace 92 cursos de formación específico para mujeres. Este año hemos tenido que recortar, y lo reconozco, hemos tenido que recortar por otras necesidades, pero 1.900 mujeres de Zaragoza. O sea, ni ahí no hay distingo qué clase de mujer, sino el hecho concreto de que quiera participar, puede meterse en un curso de formación y con mucho gusto, si queréis, yo, pues los trabajadores sociales saben que os pueden mandar ahí y con mucho gusto os atenderemos. Os atenderán y os atenderemos. Dime. Otra cosa que también nos preocupa es que se ha acabado la campaña de frío y se han cerrado los pabellones. ¿Qué va a pasar con estas personas? Bueno, en realidad, como ha explicado el director y cuál es el criterio que yo manejo, la campaña de frío este año ha sido una campaña un poco en la que estábamos preparados para que hubiera más volumen de personas con necesidad y, sin embargo, no hemos llevado. En todo caso, no se prevé una primavera muy fría como fue la del año pasado, y que me lo cuenten a mí, que también llevo las piscinas municipales y estuvo lloviendo todo el mes de mayo y todo el mes de junio, no se espera, pero en cualquier caso estamos preparados para dar atención a cualquier persona que lo necesite y que lo solicite. Quien quiera, una máxima de nuestra política es quien quiera y quien nos pida ayuda, el ayuntamiento le va a proteger. Bueno, como están escuchando, compañeros de Radio Topo, del programa Con la Casa de la Mochila, estamos entrevistando a don Roberto Fernández García, originario de esta ciudad, sí, como ya lo señaló, con experiencia tanto en la vida pública como privada. Él estuvo ahorita haciendo una mención con los medios informativos de lo que fue la temporada invernal. aquellos que hemos dormido en cajeros, en la banca, tenemos otra visión. Y la temporada invernal no se acaba el 14 de marzo. Seguimos sintiendo frío todavía mes y medio más. Cuando abren esa puerta a las 2, 3 de la mañana y entra ese cierzo, cuando estamos en una banca, nosotros le hacemos una invitación a nuestro concejal que se incremente, aunque sea 15 días más, para los que vivimos en la calle. Los que ocupamos el albergue nos sentimos a veces estigmatizados, quizás por ese tropezón de vida que estamos viviendo. Pero ¿quién no se tropieza en la vida? Ojalá no se tropiecen para que estén en estos lugares. Don Roberto, el tener nosotros este programa de radio nos levanta un poquito la moral. Y sin embargo nos gustaría que se diera un tiempecito para que estuviera en el programa y tener una tertulia con usted. La experiencia a veces de los políticos no se puede dejar de lado. ¿Qué le parece? Me ha acorralado un poco su pregunta, porque yo acabo de decir que no espero una primavera más fría y usted me viene a decir que usted que vive eso, yo lo veo. No hay más duelo para mí que yo pasar, cuando voy a casa, ver a la gente pues que está en cajeros, o en cajeros, normalmente cuando hace mucho frío la gente no puede resistir en un banco. Tiene que venir aquí. Nosotros ampliar la campaña a 15 días, la campaña tiene un determinado tiempo que nosotros hemos conceptuado. Sin embargo, el albergue tiene, aunque sea por el protocolo que tiene que imponer a los que lo necesitan, pues es que hay mucha gente que necesita ayuda, y no solo podemos personalizar en alguien porque en un momento determinado la campaña termine, ¿no? Nosotros hacemos una campaña que la podíamos alargar un poquito más, pero tendríamos siempre el mismo problema. El problema es que nosotros vamos, lo voy a explicar bien claro. Mire, yo lo que quiero es mantener el albergue municipal, que atienda a gente como ustedes, que ha dicho, ¿no?, lo del tropezón. El que no pegue un tropezón, que lo espere, que lo pegará. Pero yo lo que quiero es que haya albergue, no que haya campaña, que haya albergue. El Partido Popular quiere que no haya albergue. ¿Nos entendemos? Sí, sí, claro. Yo quiero que haya albergue municipal, que se le atienda a los desplazados, a los inmigrantes y a las personas con necesidad. Otros quieren que no haya albergue. Esa es mi lucha, esa es mi batalla. Y en ello seguramente muchos de los trabajadores, empezando por el director, están de mi lado, o yo del lado de ellos. Que quede claro. Espero haberle respondido con claridad. Con mi compromiso encima de la mesa. Bueno, queda algo por ahí, que lo entendemos, porque una cosa es manejar el presupuesto y otra cosa es lo que estamos viendo en la necesidad. Pero quiero comentarle algo. Este ayuntamiento forma parte de dos cosas muy fundamentales. La Expo, para la gente que no somos de esta ciudad, pero que amamos esta ciudad, la Expo fue antes y después. El ayuntamiento tuvo que ver mucho en esto. ¿Y por qué? El agua. El agua, se dice que el siglo XIX fue el siglo del carbón, el siglo XX, el siglo del petróleo, y el XXI el del agua. Tuvieron esa visión, a principios prácticamente del siglo, de llevar esa materia, estudiar el agua. La naturaleza fue pródigo ese año, casi invadía las lluvias esa situación, pero la naturaleza es más sabia que el ser humano y no se desbordó. Son cosas casuales, vamos a llamarle así. Por último, yo quisiera preguntarle, a veces los políticos nos gusta, por esa morbosidad que a veces se presenta, ver los tropezones, pero en este caso queremos preguntarle a la persona, ¿cuáles son sus gustos personales? Usted es achoso, sal y deporte. ¿Le gusta ir, lo que hacemos los sin techo, ir a los centros culturales porque es gratis, no nos cobra y pasamos un momento de evitar el frío y aparte nos divertimos con las actividades que tienen los centros culturales? ¿Qué lee? ¿Qué deporte practica? Tu nombre no me lo has dicho. Jesús. A ver, Jesús, deberías decir a la gente que soy gordo y calvo. Así, potente, pero bueno, en realidad gordo. Entonces, lo de los deportes, el deporte que más me gusta a mí es el guiñote. Ese es un deporte que domino a la perfección, hasta con los ojos cerrados. Yo he jugado durante muchos años de mi vida balonmano, he sido jugador de balonmano, y ya a la vista está que he perdido el físico que tuve cuando jugaba en categoría nacional. Lectura, yo leo todo lo que cae en mis manos y más que pudiera. Leo por las noches, cuando tengo tiempo. Yo vivo solo. Soy soltero, gracias a Dios, y vivo solo. Entonces, quiero decir que leo todo lo que puedo, pero muchas veces mi vida, la lectura, pues a lo mejor, yo por ejemplo he leído Sinú el Egipcio de Mika Waltari 35 veces. ¿Por qué? Porque uno llegaba a comprender cómo un escritor de Dinamarca podía comprender el Imperio Medio mejor que cualquier otro escritor que haya sido, que te traslada el olor de los mercados de Tebas y de las cocinas de Tebas, te los traslada leyendo el libro. Pero igual que leo eso, leo contemporáneo, o leo poesía, o leo cualquier cosa. El deporte, me gusta mi deporte, el balonmano. Lo malo que tengo es que soy un hooligan. ¿Tú sabes lo que es un hooligan, no? Sí, sí. Pues soy un hooligan del equipo más inmortal del mundo, el Real Zaragoza. Y tengo una desgracia tremenda, tremenda. ¿Tú de qué equipo eres? Yo, donde juega un mexicano. Pero, ¿donde juega un mexicano? Los mexicanos, los mexicanos pueden jugar donde les dé la gana. Somos vecinos de Bilbao, de alguna manera. Exacto. Por cierto, murió el mejor presidente municipal, según algunas estimas. El alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, al que yo conocía, sí, era una gran personaje, una casado con una mexicana. Sí. Una gran persona. Véase que cómo no va a haber un mexicano. Aquí hemos tenido entrenador mexicano. Sí, sí, sí. ¿Eh? El Vasco Aguirre. Hijo de españoles, de asturianos. Hijo de Navarro, creo. ¿Eh? Ahora de México yo siempre hablaré bien. Qué bueno, qué bueno. Después de que me has dicho todo mi historial y toda esa historia, hay una cosa que yo siempre tendré en mi cuenta. El gobierno de Cárdenas. Así es, don. Bueno, con eso terminamos. Ya sabe, fue breve, pero vamos a despedir. Estamos el día de hoy oficialmente en primavera, aunque la naturaleza empezó la primavera hace 10 días. Pero no para los sin techo. Vamos a despedirlo cantando, como lo hace una voz afroamericana, nacida en Guinea, con una muy buena experiencia, una de las secciones que tenemos. Señor concejal y consejero, gente que nos acompaña, señor director, gracias por la entrevista y esperemos no tropezarnos más. Un placer. I see trees of green, red roses too, I see the blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, I also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say how do you do, they're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world, yeah. Bravo. Marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. El yerberito llegó. Yeah. hierba santa, para la hierba. Fracaso renal agudo. Deterioro brusco de función renal con retención de productos nitrogenados. Alteración del volumen extravascular y electrolitos. Frecuentemente escasa orina. Incidencia y factores de riesgo. Aumento importante de la incidencia, 7% en hospitalizados, 35% en unidades críticos, 50% asociados a sepsis, fallo multiorgánico, seguido de postquirúrgico y contraste. Alta mortalidad, 50%. Si precisa diálisis, más del 75% en unidades de críticos. Factores de riesgo, edad, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Pequeños aumentos de creatinina condicionan un aumento de mortalidad. Necesidad de buscar criterios diagnósticos y de gradación homogéneos. Se oye el rumor de un pregonar que dice así. Necrosis tubular, lesión parenquimatosa más frecuente, isquemia, toxinas, aplastamientos, evolución prerrenal no resuelta autolimitada, tratamiento de soporte. Curso clínico necrosis tubular. Fase de inicio se puede identificar retrospectivamente. Fase de mantenimiento de 2 a 4 semanas. Poca orina generalmente, mucha orina en aminoglucósidos, hipercalcemia. Fase de recuperación, mucha orina. Lo último que se recupera es la capacidad de concentración. Fallo renal agudo, glomerular, glomerulonefritis extracapilar, enfermedad sistémica, asociada a vasculitis, lupus eritematoso sistémico, crioglobulinemia, postinfecciosa, etc. Tratamiento inmunosupresor. Nefropatía intersticial alérgica a fármacos. Nefropatía intersticial alérgica, betalactámicos, quinolonas, retirada de fármacos, corticoides. Fracaso renal agudo vascular. Necrosis cortical clínica en catástrofes ginecológicas. Infecciones meningococcemias, se asocia hipovolemia, shock y trastornos de la coagulación. Pronóstico, la función renal no se recupera. Diagnóstico, el estudio isotópico renal demuestra ausencia de capacitación vascular. Sobrecarga de volumen, aumento de peso, edema, alteración cardíaca, edema agudo de pulmón. Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, riesgo sangrado digestivo, alteraciones de la coagulación, anemia, alteraciones neurológicas, de leves a coma, potasio alto en sangre, acidosis metabólica, sodio bajo en sangre, calcio bajo o alto en sangre, alteración de la inmunidad, infección. Pronóstico, alta mortalidad, 50%, infecciones, primera causa, en relación causa desencadenante no resuelta, evolución a enfermedad renal crónica, en ancianos, fallo renal basal, disminuido hasta un 13%, queda diálisis dependiente al alta. Evaluación del fracaso renal agudo. Analítica de sangre y orina. Ecografía renal. Riñón dilatado, obstrucción. Fallo renal agudo obstructivo. Riñón atrófico. Diagnóstico diferencial de enfermedad renal crónica. factores prerrenales mejoran con tratamiento específico, insuficiencia renal, prerrenal. Sin factores prerrenales o sin respuesta a tratamiento, insuficiencia renal parenquimatosa, necrosis tubular aguda, tratamiento de soporte, mal suministro de líquidos, antibióticos y o medicamentos contra el cáncer, tóxicos renales, contrastes radiológicos, rotura de músculos, rotura de glóbulos rojos, enfermedad granulomatosa sistémica, necrosis intersticial, enfermedad vascular, ecografía Doppler, gammagrafía. Indicaciones de biopsia renal precoz, enfermedad sistémica proteinuria, no orina de causa no obstructiva ni vascular, tardía, no resolución de necrosis tubular. Tratamiento del fallo renal agudo, prevenir su aparición, tratar enfermedad de base, identificar tipo de fallo renal agudo, tratamiento precoz del fallo renal. Tratamiento del fallo renal agudo, urgencia vital, aumento de potasio sanguíneo tóxico, edema agudo de pulmón, suplir riñón, control de agua, control de electrolitos y acidosis, control de urea y creatinina, ajuste de medicación a la función renal, a la técnica de depuración, medidas reparadoras, nutrición adecuada. Tratamiento médico del fallo renal agudo, medidas generales, enfermedad de base, balance adecuado, ingesta, diuresis, peso, nutrición adecuada, protección gástrica, control del fósforo, control del calcio, control de coagulación y hematocrito, tratamiento acidosis metabólica, tratamiento hiperpotasemia, considerar indicación de diálisis. Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda. Hola, buenas tardes. Os voy a hablar de la avenida del Tenor Frita, dedicada a este dragones, nacido en Albalate de Cinca en 1897. Tiene esta avenida su inicio en el cruce del Paseo Sagasta y el término de la avenida Goya, siguiendo luego hasta San José y terminando en el camino de Puente Virrey. Cuando nació Miguel vivían ya 7 de sus hermanos, de los que 5 de ellos y ellas emigrarían a Zaragoza y Barcelona. Ya antes de cumplir 10 años entra al servicio de Ventura Morera, ayudando en faenas agrícolas, y de su madre adoptó el apellido Fleta durante su vida artística y de su padre heredó un tórax potente, gran capacidad pulmonar y una garganta con un timbre excepcional. Y así Miguel, a los 11 años, comienza el aprendizaje de solfeo con Lázaro Oriol. Más adelante trabaja como peón en las obras del canal para trasladarse luego con 18 años a Cogullada con su hermana Inés y trabajar en la torre agrícola de su cuñado. Canta la jota por Zaragoza y las rondas por Cogullada, hasta que a los 20 años comienza las clases de música con la que será su única maestra, Luisa Pierric. En 2 años termina sus estudios oficiales de música, que normalmente ocupan 5. El 14 de diciembre, en Trieste, Italia, tiene su primera actuación en el Teatro Municipal Verdi, con la obra Francesca da Rimini. Canta Aída en Trieste en 13 ocasiones y entre ellas nace su primer hijo, Miguel. Más adelante nacerá otro llamado Alfonso, los dos de Luisa. Budapest, Praga, Venecia, Viena, también Roma. Su éxito es absoluto. Graba discos en Milán, obtiene en Madrid con Carmen su consagración como tenor. A los que le seguirán Tosca, Bohème, Aída, etc. Y por su labor se le concede en 1922, a los 25 años, la Gran Cruz de Isabel la Católica. Y de nuevo, de vuelta a los viajes, seguirán Rosario, Córdoba, Montevideo, Río, seguidas de México, La Habana, en fin, que no para. Otra vez en Europa graba en Londres, canta en la Scala de Rigoletto y en el Real de Madrid. Vuelve a Zaragoza, actúa en Monóvar y es padrino de la boda de su sobrina Pilar con su gran amigo de juventud Ricardo Calvo. Y otra vez las maletas para Sudamérica y de vuelta al Pilar le canta a la Virgen una salve en la Basílica. Graba discos en Estados Unidos. Tiene en Barcelona un gran éxito con Carmen y el área de la Flor, pero se va distanciando de su esposa Luisa y se casa a los 30 años con Carmen Mirat, con la que tiene tres hijos, Elía, Miguel Ángel y Paloma. Al año siguiente, en 1928, en una gira centroeuropea, tiene problemas con la voz, no cumple su compromiso con el Metropolitan de Nueva York y surgen conflictos que son solventados con más trabajo que le ofrece la casa Daniel, en Japón, China, Canadá y Centroamérica. Un poco veleta, este hombre se ilusiona con el cambio político en España y graba La Marsellesa y El himno de Rigo, entre otras. Le sigue una gira nacional con la casa Daniel y la guapa pianista zaragozana Pilar Cabero Jadraque, para posteriormente estrenar la película Miguelón, protagonizada por él mismo. Incansable, y ya con tres hijos de Carmen Mirat, tiene incidencias políticas en su visita al Albalate y problemas económicos con la familia de su mujer que le van deteriorando su estado de ánimo. Hace una gira de zarzuelas por España con el maestro Moreno Torroba y es designado en el 36 profesor de canto del Conservatorio de Madrid, donde estrena la ópera Christus en el Calderón. Y ya en plena civil, otra vuelta de tuerca le lleva a prestar servicios de chofer en la base aérea de Salamanca. Canta Carmen por última vez en el Coliseo dos Recreiros de Lisboa y en 1938, en el mes de mayo, enferma de un proceso renal grave que le lleva a la tumba en La Coruña a los 41 años de edad. Se traslada su cadáver a Zaragoza, al cementerio de Torrero, y su panteón está frente al de Cavia, cerca del de Joaquín Costa. En Albalate de Cinca hay dos placas conmemorativas de su nacimiento y vida de este gigante aragonés. Y en Zaragoza, además de su avenida, tenemos lo que fue el Teatro Cinefleta, antes Teatro Iris, y la Polifónica Miguel Fleta, que se creó en 1958 por iniciativa de José Otal y con su primer director, el maestro José Borovia. Todo eso nos deja la huella de su paso. Por último, el poeta zaragozano José San Nicolás Francia publicó en el Heraldo de Aragón, a los tres días de su muerte, el poema En una tarde galaica, y aquí van dos de sus estrofas. En una tarde galaica quedaron fríos sus labios, agonizó con la jota, cantándola y delirando. Guitarras aragonesas, ponedle crespón al ébano. Virgen del Pilar, acuérdate que Fleta besó tu manto. Esta es tierra de gigantes y capa cabezudo ya estoy yo. Hasta la vista, amigos. Dicen que no nos ven hablar. A tu corazón y al mío se lo pueden preguntar. Dicen que no nos... Os cuento un cuento baturro que lo titulan Injusticias Humanas. Y dice así: después de haberse embaulado 1,5 kilos de chuletas y una gran bota de vino superior de Cariñena, alegre como unas pascuas, en un coche de tercera volví al pueblo un baturro de regreso de una feria. Sin duda alguna que al hombre le infectó la merienda, por al cabo de pronto en su semblante se dibuja la impaciencia y haciendo 1,000 contorsiones viene a las claras demuestra que en su interior algo existe que le causa gran molestia. De repente suena el pito, detiene el tren la carrera y al ver que había llegado a la estación de Casetas, aquí hay tiempo, dice el hombre, con satisfacción inmensa. Y atravesando el andén más ligero que una flecha se dirige a cierto sitio. Alza un poco la cabeza y ve un rótulo que dice: caballeros, la hice buena, no es aquí, exclama azorado. Veremos esa a la vuelta. Señoras, válgame Cristo, si tampoco está en la puerta. Y pasando al otro lado para completar la vuelta, dice el hombre echando ternos con la faja medio puesta: caballeros y señoras, y ya no hay ninguna puerta. Anda, y los pobres al raso, re 10, qué injusticias estas. Aunque no quiera tu madre, adiós, y hasta mañana, adiós, niña, hasta mañana, ya me hola, buenas, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien. Mira, les voy a cantar, me llamo Manuela. Voy a cantar ahora una canción que es For Once in My Life. In my life, I have someone who need me, someone I needed so long. For once in my life, I have someone who touched me without losing too much. For once I can touch what my heart used to dream of long before I know. like you could make my dreams come true. Once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it hurt me before. For once I have someone I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is my, you can take it. Long as I know I love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Once in my life, I want no one to hurt me, not like it hurt me before. For once I have someone I know won't deserve me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is my, you can take it. Long as I know I am loved, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Noticias, noticas para los sin techo. Se cumplen 50 años de la presentación de los grupos, de aquel famoso grupo de Liverpool en el show del Sullivan, el mismo que presentó años atrás a Elvis Presley, mismo que la cámara lo tomó de la cintura hacia arriba. La época no permitía más. El albergue de Zaragoza está pintándose actualmente, está en obras, y es gente de Osana quienes están realizando esta actividad. Dice la leyenda que Capote escribía en la cama, Faulkner con whisky y Kafka a la medianoche. Pero su mente, ¿dónde estaba? Hay que recordarle a los compañeros de la calle, los que vivimos en la calle, que son días de frío. Técnicamente estamos en primavera, pero son días de mucho frío. Y recordarle que hay que resguardarse, que hay que protegerse, que pueden acudir a la Cruz Roja para que les den alguna manta en caso de que la requieran. Hay que cuidarse un poco, compañeros. También decirle que el Bel Canto se encuentra con un concierto a favor del Comedor del Carmen. Se celebró el pasado 28 de marzo en la Sala Mozart del Auditorio. Todo lo que se obtuviera a favor de este comedor que tanto ayuda a los sin techo. También informarles, compañeros, que Leonardo Arganzola persuadió para que se hiciera el primer mapa completo fidedigno del territorio de Aragón. Lo hizo un hombre de su tiempo, Lavada, concibiendo de tal manera que sirvió de ejemplo para hacer otro más en el resto de España. El primer completo se hizo con nuestra geografía aragonesa. El libro viejo y antiguo abrió sus puertas en la Plaza de Aragón. Hasta el 18 de marzo, aquellos podrán encontrar un libro, un céntimo, 50 céntimos. No hay pretexto para no leer un poco. Y no olvidemos que en las bibliotecas, compañeros, tenemos el book cruising. No nomás es ir a recogerlos. Cuando le damos, regresémoslos. Los encontramos en la calle, en un basurero, los encontramos en un contenedor. Llevémoslos también al book cruising. También podemos apoyar. Y también seguir apoyando a esta ciudad, recogiendo nuestras colillas, como lo hacemos, para mantenerla limpia. Por último, recordarles que el comedor del Carmen, a las 5 de la tarde, abre sus puertas para aquellos que tengan necesidad del ropero o para cuestión de alimentos. Compañeros, a cuidarse y resguardarse. Y también despedimos el programa. Hasta la próxima y gracias a todos los que participaron y hacen posible, como saben ustedes, Javi el Vago en los controles técnicos, la pelirroja, la pirinaica pelirroja en la producción, el Marcha en las cuestiones de internet y sobre todo que la pasen bien y no olviden recordar nuestro programa el próximo lunes a las 10 de la mañana y posiblemente el viernes también a las 10 de la mañana repetición. Hasta luego y que estén bien todos. De mi alma, alma de mi corazón.